cansas. Me dice que he perdido toda mi esperanza. Me dice que he sido en tu vida también un error. Es difícil de aceptar para mí, pero comprendí que no debes retener un amor que no es para ti. Cerré los ojos, no quería llorar cuando te iba a hablar. Solo un beso te pediré y luego márchate. Y ahora que te perdí, sé cuánto te amo. Y ahora que estoy sin ti, sé cuánto te extraño. Voy a extrañarte tanto, tanto, que moriré solo soñando que estás aquí solo a mi lado y que no te vas a ir. Voy a extrañarte tanto, tanto, que moriré solo soñando que estás aquí solo a mi lado y que no te vas a ir. Amor, no te vas a ir. ¿Sabes qué? Moriré soñando y tú nada. Y ahora me dices que ya no te llame, que todo ha cambiado, dejaste de amarme, que ya no te importa si dejas en mi pecho un dolor. Es difícil de aceptar para mí, pero comprendí que no debes retener un amor que no es para ti. Cerré los ojos, no quería llorar cuando te iba a hablar. Solo un beso te pediré y luego márchate. Y ahora que te perdí, sé cuánto te amo. Y ahora que estoy sin ti, sé cuánto te extraño. Voy a extrañarte tanto, tanto, que moriré solo soñando que estás aquí solo a mi lado y que no te vas a ir. Voy a extrañarte tanto, tanto, que moriré solo soñando que estás aquí solo a mi lado y que no te vas a ir. Amor, no te vas a ir.